cueste lo que cueste. Y quiero morir a mí y vivir en ti. Quiero obedecerte. Haz conmigo lo que quieras. Yo me que cueste. Quiero